Consultarlo específicamente por esta reinauguración de la unidad penitenciaria número 7 de Azul, que va a tener lugar mañana y para la cual va a llegar el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, el doctor Ricardo Casal, y también, según tengo entendido, el jefe del servicio penitenciario. Sí, es así. A partir del día de mañana, a 14 horas, tenemos previsto la reapertura de la unidad 7 Azul, con la presencia, como usted dijo, del señor ministro de Justicia y Seguridad, el doctor Ricardo Casal, y demás autoridades del ministerio, juntamente con el jefe del servicio penitenciario bonaerense, el doctor Javier Mendoza, e integrantes de la plana mayor de la jefatura del servicio penitenciario. Inspector mayor, consultarlo, actualmente qué rango de seguridad tiene la unidad penitenciaria, ¿es de media, es de mínima, es de máxima? ¿Qué es en dónde está situada? No, es una de unidad de mediana con modalidad atenuada. Uh-huh. Por ejemplo, la capacidad máxima de 148 internos en sus 4 pabellones. Asimismo también se están construyendo por una empresa privada fuera del predio, digamos, del muro, digamos, extramuro, 2 pabellones para 36 internos cada uno, un total 72, con un régimen de semiabierto. O sea, ahí no va a haber muro, simplemente va a haber alambrado. ¿Sería similar similar a lo que es la unidad 27 aquí de Sierra Chica? La unidad, la unidad 27 o la unidad 38, que no hay muro, hay alambre. Claro. También mañana se cursaron las correspondientes invitaciones al señor intendente de la localidad de Azul, autoridades del Poder Judicial, Fuerzas Vivas de la Ciudad de Azul, uh-huh, para que a partir de las 14 horas se pueda reabrir esta unidad 7 Azul, que tiene parte de la historia dentro de la localidad, porque con casi 80 años de vida, después de estar 3 años cerrada por no contar con las condiciones dignas de alojamiento de las personas privadas de libertad por una decisión del Poder Judicial, hoy con el esfuerzo de todos podemos llegar a reabrir esta unidad. Colombo, ¿va a alojar a presidiarios que, hayan sido juzgados o estén debiéndole cuentas al Departamento Judicial de Azul, verdad? ¿O en su mayoría, o va a haber de todos? No, son los que se están eligiendo, son todos del Departamento Judicial de Azul, primeramente que dentro del complejo penitenciario Zona Centro. Uh-huh. De la unidad de 30 de Alvear tenemos internos que han venido, de la unidad 27, de la unidad 38, de la unidad 2, que ahora se está haciendo un análisis para traer internos de 37 de Barker y de la unidad 15 de Mar del Plata, que estén en condiciones y que sean del Departamento Judicial de Azul. Uh-huh. Colombo, la gente que va a trabajar, la gente del servicio penitenciario que va a trabajar, los oficiales y suboficiales del mismo, ¿van a ser también de la ciudad de Azul? ¿Se va a tomar nuevos? ¿Se está preparando? ¿O va a haber un reacomodo de personal? No, lo que se hizo fue un reacomodamiento también con personal del complejo penitenciario, porque cuando cerró la unidad 7, muchos de los que trabajaban ahí fueron trasladados a otras unidades de Olavarría o de General Alvear. Uh-huh. Es por eso que muchos han vuelto a su lugar de origen de trabajo. Claro. Por el momento, nombramiento no sé qué va a haber, simplemente ya hubo traslados tanto de oficiales como de personas subalternos para ir cubriendo las vacantes y las necesidades que tenemos en la unidad. Bien, por último, Colombo, yo sé que no es lo que más se acostumbra, porque ustedes, son una fuerza castrense, tienen pasos a seguir, pasos formales, pero ¿va a aprovechar para comentarle algo a su jefe directo del servicio penitenciario o al propio ministro para efectuarle algún pedido? ¿Va a aprovechar esta oportunidad? No, simplemente nosotros estamos en continuo contacto, porque uh-huh, antes de que se empiece a reabrir en forma transitoria, porque ya tenemos internos alojados de hace unos días en la unidad. Hemos contado con varias visitas de la jefatura de servicio, del subsecretario de política gremial, doctor César Albarracín, del ministerio, el arquitecto Prades, que ellos venían, o sea, fue un compromiso asumido tanto del gobierno y de la jefatura de servicio para poner en condiciones dignas de alojar personas privadas de libertad conforme a lo que establece nuestra Carta Magna y las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos. Uh-huh. O sea, ellos han venido infinidad de veces a ver, hemos tenido reuniones también y visitas previas a empezar a alojar internos con el Poder Judicial de Azul para ver si estaban las condiciones dadas, tanto de edilicia y de personal para ir alojando internos. O sea que pedido no ninguno más que agradecimiento de que se pueda reabrir nuevamente esta unidad para que no solo sea parte de la historia de Azul, sino que se integra a la sociedad toda. Uh-huh, uh-huh, perfecto. Inspector Mayor, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos esta posibilidad de contacto con Radio Olavarría y también obviamente con toda la región. No, muchas gracias a ustedes y saludos para todos los oyentes también. Muchísimas gracias. Era la palabra del inspector mayor escalafón general Miguel Colombo, quien es jefe del complejo penitenciario Zona Centro, que involucra a Alvear, involucra a Sierra Chica, involucra también a Azul y obviamente a todas las unidades.